En el capítulo 1, él dice, en el versículo 1, dice, muchos han intentado hacer un relato, voy a leer la versión, Nueva Versión Internacional, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Noten, él está diciendo, esto fue algo que los que vieron a Cristo con sus ojos, ellos nos lo enseñaron, nos lo dijeron, nos lo transmitieron a nosotros. O él no estuvo, pero él dice, gente de primera mano que vio, conoció, anduvo con Cristo. De seguro, lo más seguro es que él conoció a María. Todos sabemos que María estaba en el aposento alto y fue uno de los miembros del grupo de 120 que recibieron el Espíritu Santo. Y por supuesto fue uno de los primeros de esa iglesia que dice que todos los días se reunían a orar, a comer juntos y a estudiar la palabra de Dios. Y más adelante, seguro, muchos creen porque el Evangelio de Lucas cuenta detalles muy personales que solamente alguien que estuvo ahí sabía. Por eso muchos creen que Lucas conocía personalmente a María también. Ok, pero vamos a ver lo que él dice. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, note cómo fue que él, cómo lo hizo el Evangelio. Dice, habiendo investigado todo, él anduvo preguntando a las personas, a los testigos de primera mano, leyó muchas versiones que habían, algunas que ya nadie las tiene, desaparecieron, versiones que en aquel tiempo se escribieron y algunas que todavía hasta este día las podemos leer, pero que no son parte de la Biblia, no son parte del Evangelio. Yo les contaba que yo he estado leyendo algunos de esos evangelios solamente para mi información y para saber de qué dicen. Uno de los más nuevos que acaban de descubrir se llama el Evangelio de Tomás. Muy interesante, pero no tiene nada que ver con, tiene partes de la Biblia y no tiene versículos muy parecidos a los que ya vemos en los evangelios, pero otros no. Y yo creo que por esa razón no es parte de la revelación, de la palabra de Dios. Y es lo que él dice, dice, por lo tanto, dice, después de haber investigado todo esto con esmero, eso él se enfocó, estuvo estudiando y le puso tiempo, esfuerzo para poder entender, dice, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. So, él escribió este libro que se llama el Evangelio de Lucas. Lucas no era un judío, era un gentil, una persona de origen pagano. Él no escribió su evangelio dirigiéndolo a judíos, pero se lo escribió a gente que no era judía, como la mayoría de los cristianos. Desde el libro de los Hechos, al principio, los primeros como 5 a 7 años, la mayoría de todos los cristianos, la mayoría de todos, eran judíos. Ustedes saben, la iglesia nació en Jerusalén, vino el Espíritu Santo y predicaron, aunque predicaron en lenguas de muchos idiomas, como ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el libro de los Hechos, pero la mayoría o todos ellos, aunque hablaban muchos idiomas, todos eran judíos. Y luego al principio vemos que Pablo, cuando iba a las diferentes ciudades, ¿a dónde se metía primero a predicar? ¿Cuántos se recuerdan a dónde? ¿A las qué? A las sinagogas. ¿Y qué eran las sinagogas? Eran como casas o centros de estudio, que ¿quién se congregaba ahí? En las sinagogas. Judíos, como hoy en día. Todavía en nuestros días hay sinagogas, ¿verdad? Y son básicamente judíos. Ok, pero más o menos en el capítulo 10 nosotros encontramos que hay un cambio en la historia de la iglesia. ¿Cuál fue ese cambio? Les voy a mencionar un personaje, Cornelio. ¿Cuál fue el cambio? Por primera vez el evangelio se predicó directamente a una persona que no era judía, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ya dijimos, Cornelio, que era un soldado, un gentil, ¿verdad? Él no era judío. Ahora, de ahí en adelante, hasta ese punto, capítulo 10 del evangelio, 99.99 de todos los cristianos eran judíos. Y ellos pensaban equivocadamente que ser un seguidor de Cristo era como una secta más, y les decían los del camino. Pero en Antioquía, dice la palabra del Señor, les llamaron por primera vez cristianos. Ahí los bautizaron con el nombre de cristianos por primera vez a los discípulos. Y hasta ahorita nos llamamos cristianos. Amén. Estamos hablando un poco de historia. Estamos entendiendo la palabra de Dios. Ok. De ahí en adelante, ¿verdad? Más o menos como en el año 40, en el año por ahí, 35 al 40, se convierte directamente el primer no judío en cristiano, que se llama Cornelio, él, toda su casa, toda su familia, la más cercana. Y de ahí en adelante, en un periodo bien corto, como de 20 años, de cada 100 cristianos, de cada 100 discípulos de Cristo, 7 eran gentiles y 3 judíos. O sea, bien al principio todos eran judíos, pero bien rápido el evangelio creció, mucho más rápido entre los gentiles que entre los judíos, mucho más. Al grado que cuando el evangelio de Juan se escribió, de cada 10 cristianos probablemente 9.99 eran gentiles y solo uno judío, de descendencia judía, pues. Bueno, esto no más para que entendamos que cuando Lucas escribió en el año 65, o sea, 30 años después de que Cristo murió, más o menos, ¿verdad? Cuando Cristo muere, pasan 30, 35 años, Lucas escribió este evangelio. Y este evangelio se lo dirigió o lo enfocó para enseñar de quién era Cristo a quién. A los cristianos, ¿de qué trasfondo? Gentil, no judío, que no conocían y que no les interesaba mucho realmente de las profecías o así, etcétera. Ellos querían solamente saber quién era Cristo. Ahora, no que no sea importante, es importante el Antiguo Testamento, no podemos hacerlo a un lado ni nada por el estilo, es la palabra de Dios. Pero estamos hablando acá que pronto la mayoría de los cristianos no eran judíos, eran gentiles. Y este evangelio fue escrito principalmente o mayormente a la gente no judía. La gente que leyó este evangelio eran personas como nosotros, que se habían convertido. A ver, ¿cuántos de ustedes se convirtieron porque conocieron personalmente a Cristo? Así que lo vieron, la saludaron. Él oró por ustedes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, a ver? ¿Cuántos vieron con sus ojos a Jesús antes de convertirse? Ninguno de nosotros. Todos nos hemos convertido por el testimonio de alguien más que nos habló de Cristo. Bueno, esta gente a quien se le dirigió este evangelio era igual que nosotros. Ellos no conocieron personalmente a Cristo, no hablaban hebreo, ignoraban las costumbres totalmente hebreas, judías. Ellos eran gentiles, eran gente no judía. Así que este evangelio está enfocado mayormente a personas como nosotros realmente. Y por eso me gusta mucho realmente. No que sea el mejor. Les dice que ocurrió, dice, en los tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Y trata de explicarles, porque muchos de los que leían no entendían esto. Miembro del grupo de Abdías y su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Dice, ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth, ¿qué dice? Era estéril y ella era de una edad que avanzada, ya era grande edad, ya no podía tener hijos. Ok, de ahí hasta el versículo número 25 nos habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a ver otro pasaje, versículo 26. 6 meses después de que Juan el Bautista es concebido, dice, a los 6 meses Dios envió a su mismo ángel, al ángel Gabriel, a Nazaret. El primero lo mandó a un pueblo de Judea, cerca de la capital, y ahora lo manda al norte, a Nazaret, pueblo de Galilea, un pueblito pequeño. Algunas personas que dicen que había como 500 habitantes, ¿es grande ese pueblo? ¿No? Es como que, como una que aldea, ¿sí? Es algo muy pequeñito realmente, pero así era Nazaret. A visitar a una joven virgen que, de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, tenía entre 14 a 16 años máximo, pero no más. En aquel tiempo, si alguna mujer llegaba más de 16 años, ya se le había pasado el tren. La cultura de aquel tiempo era muy diferente a la nuestra. Bueno, tenía como unos 14, por así decirle, años. Y dice que estaba comprometida, y eso es otra costumbre que es típica de los judíos, que ellos se comprometían y ya legalmente había un compromiso legal, aunque no estaban casados, no vivían juntos, pero ya era considerada como su esposa. Y si durante este tiempo ella le era infiel, era tan culpable como si hubiera adulterado. Por eso menciona, y estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Note, nos dice de dónde vienen, cuál es su trasfondo. Y la virgen se llamaba María, la joven que se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ahora vamos a leerlo después un poco más adelante. Sigamos adelante. Después de que el ángel le revela todo lo que Dios le iba a hacer en su vida y Jesús que iban a hacer de ella, dice que ella inmediatamente se va a visitar a su prima. Y dice: a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea, y al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista en el vientre, que en ese tiempo ella tenía un embarazo ya como de 6 meses, eso ya se le notaba, y ya estaba formado totalmente, ¿verdad?, dentro del vientre de Elizabeth. Juan dice que en ese momento brincó, ¿no? Hubo, de alguna manera sintió ella que el niño saltó en su vientre, y dice que entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, o sea, ella se llenó del Espíritu Santo. Yo creo que notemos varias cosas aquí. Bueno, ahorita vamos adelante, pero lo que ustedes van a notar es el rol importante del Espíritu Santo en todo el capítulo. Y luego después, una vez que se saludan y profetiza Elizabeth sobre María, entonces María, ella declara una profecía que está del versículo número 46 al versículo número 56. Dice: María se quedó con Elizabeth unos 3 meses, y poco antes de que naciera Juan el Bautista se regresa a su casa, y después nace Juan el Bautista. Y dice el versículo 57, cuando se cumplió el tiempo, 9 meses, como cualquier otro niño, Elizabeth dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Después de eso, de que nace, dice la palabra del Señor que Zacarías, ¿quién era Zacarías? El esposo de Elizabeth. ¿Cuál era el llamado o el ministerio de Zacarías? ¿Cuál era? Sacerdote, ok. Un sacerdote incrédulo, ¿verdad? A ver, aquí sacerdotes incrédulos. Imagínense, un sacerdote que ministraba, ¿dónde? Enfrente del altar del incienso, trayendo el incienso, como era la costumbre o la orden de Dios de traer incienso nuevo, fresco, que representaba las oraciones del pueblo de Dios, ¿verdad? Imagina un sacerdote que presentaba las oraciones, pero que no creía en milagros. Ojalá que ustedes, ojalá que ninguno de nosotros seamos como este hombre. Y por último, y nomás dando un resumen general para que entiendan un poco más la historia y qué está pasando. Por último, Zacarías da una profecía, y en la profecía está hablando de 2 cosas. Número 1, de Jesús, y luego al final describe el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a entrar en detalles. O sea, todo lo que yo les dije está en las notas de las notas que tenemos. Ok, ahí están. Si ustedes la están adquiriendo, pues ahí está todo escrito. Ok. Este es el Evangelio de Lucas, donde nos está presentando, la primera parte es, nos está enseñando el nacimiento. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Y no solamente de Jesús, pero también de su primo, ¿verdad? Juan el Bautista, el profeta que Dios envió para preparar el camino, de acuerdo a la profecía de Malaquías, que dice que Dios iba a enviar a su profeta antes de que viniera el Mesías, para preparar el corazón del pueblo, para que cuando apareciera el Mesías estuvieran listos para escucharlo y recibirlo. Vamos a entrar en detalles. Capítulo 1, versículo número 5. Otra vez regresémonos. Ahora sí, vamos a entrar en detalles. La primera cosa, del versículo 5 al versículo 7, nos damos cuenta quién eran los padres de Juan el Bautista. Y nos damos cuenta que no solamente Zacarías era sacerdote, pero que también Elizabeth era descendiente de sacerdotes. De hecho, Elizabeth era descendiente de ¿quién sacerdote? ¿Cómo se llamaba? Aarón. So, ellos venían de una familia de sacerdotes. Y luego nos dice la palabra del Señor que esta pareja, ¿cómo eran ellos en su carácter? Dice la palabra del versículo 6, eran como rectos, intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea, eran personas especiales, personas dedicadas. O sea, Dios no simplemente al primero que se le puso enfrente se escogió, pero Dios escogió personas, fíjense bien, que fueran los padres del que iba a ser el profeta que le prepararía el camino al Mesías, a Jesús. Y escogió, por supuesto, a lo mejor que él podía haber escogido, dos personas, un hombre y una mujer, ¿verdad?, que eran rectos, justos y que amaban a Dios con todo su corazón. Su único problema era que no podían tener hijos y que era imposible que ya tuvieran hijos porque ya eran avanzados de edad. Llega un momento en que la mujer ya no puede concebir, ¿no? Y el punto es que ellos ya habían cruzado ese punto, que ya no podían tener hijos. Pero miren lo que dice el versículo 8. Un día, note cuándo ocurre esto, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, porque lo hacían por diferentes grupos, echaban suertes, ese día le tocó a él, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, fíjense bien, la multitud estaba reunida afuera orando. Ellos estaban confiando, yo estoy orando. Y cuando la gente venía a orar, el sacerdote traía el incienso y lo ponía en el altar del incienso, en un altar pequeño enfrente de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Traía el incienso. Mientras la gente oraba, él ponía el incienso simbolizando que las oraciones de todo el pueblo llegaban a la presencia de Dios. Este era un mandamiento que Dios le había dado a Aarón. Y dice que en ese momento que él estaba poniendo el incienso para que se quemara y se llenara del perfume de la oración o del incienso, dice la palabra del Señor, dice en el versículo número 11, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, ¿qué le pasó a Zacarías? Se asustó y el temor se apoderó de él. Ahora, este no era un joven de 20 años, probablemente ya tenía como algunos 45 a 60 años, no sabemos, sino una persona, y en aquel tiempo, normalmente era una edad ya grande de edad en aquellos tiempos. Pero el punto es que cuando esto pasa, que el ángel se le aparece, dice que se llena de temor. Y el ángel le dice, no tengas miedo, Zacarías, note, se me hace tremendo. Aquí está Zacarías, que por años, Señor, queremos tener un hijo. Señor, queremos tener un hijo. Señor, concédenos tener un hijo, ¿verdad? Y dice, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Fíjense bien, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Juan. Le pondrás por nombre Juan. So, ellos por años o toda una vida habían estado orando literalmente, Señor, concédenos un hijo. Y cuando Dios le responde, se llena de miedo, ¿verdad? Cuando Dios le va por fin a responder su petición, él está lleno de temor. Y dice, ¿sabes qué? He venido porque Dios va a contestar tu oración. Tu esposa te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. 14. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Note, le empieza a decir, mira, y qué tremendo cuando nosotros como padres, ¿verdad?, cuando tenemos hijos, si ustedes no tienen hijos, cuando tengan hijos, de veras, antes de que su hijo nazca, ore y pídale a Dios, dígale, Señor, Señor, revélame el propósito, revélame el significado, o la visión o el plan de Dios para el hijo o la hija que tú me vas a dar. Como en el caso de Juan el Bautista, Dios se lo reveló y le dijo, aquí bien claro, tu hijo va a ser grande, dice, él irá primero. Bueno, dice versículo 15, dice, porque él será un gran hombre del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Y todos sabemos cuándo ocurrió eso, ¿verdad? ¿En qué mes pasó? Cuando tenía 6 meses, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo. y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. So, un niño en el vientre de su mamá puede experimentar la bendición de Dios, la gloria de Dios, puede ser lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que pasó con Juan el Bautista. Dice, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, o sea, con un ministerio similar al de Elías, es lo que está diciendo, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahora, le está describiendo que él iba a ser el que Dios iba a usar para que preparara la venida del Mesías, de Jesús, en otras palabras. Esa era la misión, era el oficio, el llamado de este niño que estaba, que todavía no nacía. Fíjense bien, Elizabeth todavía no estaba embarazada. Elizabeth, su vientre estaba todavía, estaba como vacío. Ella no podía tener hijos. Y le está diciendo todo lo que va a hacer antes de que nazca. Aquí nos habla, yo creo esto es una convicción personal mía, porque Pablo lo dice, dice, mas a Dios que le agradó apartarme desde que estaba en el vientre de mi madre, me llamó. ¿Qué dice Jeremías? ¿Verdad? ¿Qué dice Jeremías? Lo mismo, ¿verdad? Que Dios lo llamó desde antes que naciera. ¿Qué dice David también? Señor, cada cosa que estaba escrita en tu libro acerca de mí se cumplió. So, lo que yo creo que estos versículos nos hablan es de que Dios tiene un propósito para cada persona, para cada uno de nosotros, aún antes de que existamos siquiera. Aquí Juan el Bautista no existía todavía, porque lamentablemente este es un sacerdote que su trabajo era orar para que Dios contestara las oraciones, pero no creía que Dios contestaba las oraciones. Porque cuando Dios contesta su oración, él no lo cree. Dice el versículo número 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. O sea, está difícil. Si ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. En otras palabras, yo sé que he estado orando, pero pues esas cosas ya no pasan. Uno ora ya nomás por costumbre, ¿verdad? Literalmente es lo que le está diciendo. Pues es mi trabajo hacer como que oro y no creo realmente que Dios conteste. Un sacerdote tremendo, ¿no? Pide y pide, pero no espera recibir nada, en pocas palabras. Y por causa de su incredulidad, dice versículo 20, dice. Versículo 19 dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte buenas noticias, pero como no creíste mis palabras, escuche lo que les pasa a los que no creen, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo y no podrás hablar, como una señal, ¿verdad?, de que este es Dios, hasta el día en que todo esto suceda. Y dice que mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías, o sea, porque la gente venía, oraba, y luego ya venía el sacerdote y ya presenté el incienso, sus oraciones han sido contestadas. Él venía y le decía a la gente, ¿verdad? O sea, la gente estaba esperando que saliera. Contestó Dios mi oración, recibió mi petición. Y dice la palabra del Señor. Mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías 21 y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que había tenido una visión y se podía comunicar solamente por señas, pues seguía mudo. Ahora, cuando terminaron los días de su servicio, duraban cierto tiempo, you know, el tiempo que sea, regresó a su casa, ¿verdad?, con la unción de Dios, ¿verdad?, y por primera vez, ¿verdad?, pudo embarazar a su esposa. Dice la palabra del Señor. Esto no fue por obra del Espíritu Santo como Jesús. Esto fue, Juan el Bautista nació por el medio natural, pero bendecido por Dios. ¿Okay? Dice aquí, poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. So, aún si una persona no puede producir o tener hijos, Dios puede restaurar para que pueda esa persona tener hijos, como en el caso de Zacarías. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que Dios quiere que cada uno de ustedes aprenda? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú aprendas en esta noche? Número uno, cuando Dios nos hable, cuando dé una palabra, no dudemos. ¿Sí me entienden? Muchas veces Dios nos habla, te dice, Dios, mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esto. Y mucha gente es como Zacarías, ay, y eso, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo? No entiendo. O sea, no dudes, cuando Dios te hable, y Dios te da una palabra, acéptala, recíbela. ¿Qué le costaba a Zacarías decir, gracias Señor, que se cumpla tu palabra? Pero él, bueno, ¿y cómo Dios? No se puede, ya lo intenté, es difícil. So, debemos aprender del mal ejemplo de Zacarías y no ser como Zacarías, pero si Dios te habla, toma la palabra que Dios te da. Segundo lugar, la segunda cosa que yo aprendo de esta historia es esto, que cuando Dios responde a nuestras oraciones, a veces lo hace de la manera que no esperamos. Por años habían orado y no tenían hijos, y de pronto cuando menos lo esperaban, Dios se manifiesta y le dice, ¿sabes qué? Ahora llegó el tiempo. So, Dios a veces obra diferente a como nosotros le pedimos. Tercera cosa, cuando nosotros de veras nos mantenemos fieles y honramos y glorificamos a Dios, la tercera cosa que esta historia nos enseña es esto, miren bien claro, la tercera cosa es esta, Dios nos va a bendecir más que lo que nosotros esperamos si somos fieles. Si tú te mantienes fiel, Dios te va a bendecir más que lo que tú te imaginas. Porque Zacarías solo quería un hijo, que probablemente un día iba a ser sacerdote también como su padre, Zacarías. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser más que un sacerdote. Él va a ser el profeta que Jesús mismo dijo, ningún otro profeta ha habido como Juan el Bautista. Ni uno, el más grande de todos. Ese es el hijo de Zacarías. Si tú te mantienes fiel, Dios te va a bendecir más, ¿verdad?, que lo que tú le has pedido a Dios. Pero manténganse fiel, mantente fiel, sé paciente, porque Dios tiene más que lo que muchas veces nosotros pedimos. Sigamos adelante con la historia que estamos leyendo. Versículo 16 hasta el 38. Ahora vamos a examinar la historia de Jesús ahora, ¿okay? No es 26, es 26. So, en sus notas corríjanle porque me equivoqué, le puse 16, pero es 26, ¿ok? Dice, a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. No se nos dice mucho de la vida de esta joven antes, cómo era, de dónde venía, aunque hay historias de que se nos dice cómo se llamaban sus papás y todo eso, y no hay otros documentos que sí enseñan quiénes eran, pero el punto que yo quiero que veamos es qué clase de joven era esta por las respuestas que le da Dios, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender. Dice, el hombre con el que se iba a casar se llamaba José, note, descendiente de David, el Mesías, iba a restaurar la casa de David. O sea, el Mesías tenía que nacer de un descendiente de David. La virgen, o sea, esta joven, esta jovencita, se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, ahora no sabemos qué estaba haciendo María, simplemente dice que se le aparece. Algunas personas dicen que está orando, pero realmente no dice la Biblia eso. Simplemente dice que se le apareció y le dice, muy favorecida, o te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó, o sea, se asustó, se llenó de temor. ¿Qué significa? No porque tenía miedo a Dios, pero pues esto es, wow, qué tremendo. Pero, ¿qué quiere Dios de mí? Tremendo, ¿no? Y se preguntaba qué podía significar este saludo. Versículo 30, el ángel le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y de seguro María haber dicho, Señor, no, ese favor no lo quiero, Dios. Porque mi futuro esposo. No dijo eso. No dijo. Lo único es que, bueno, soy virgen. ¿Cómo voy a tener hijos? ¿Verdad? ¿Cuántos saben de ustedes que alguien que es virgen no puede tener hijos? A menos de que deje de ser virgen. Es algo natural, es algo normal. No estamos hablando ni un chiste, pero esa es la realidad. Para tener hijos tiene que tener relaciones sexuales, en pocas palabras. Pero el punto es que ella le dice eso, que dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta, darás a luz un hijo y le podrás por nombre Jesús. Y no nomás le dice, vas a tener un hijo, pero le dice, ¿qué clase de hijo? Tremendo, le dice, será un gran hombre, se llamará el Hijo del Altísimo, Dios del Señor le dará el trono de su padre David. María era descendiente de David, por eso le dice de su padre David, porque literalmente en la carne era Jesús, humanamente hablando, era descendiente de David a través de María. y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. O sea, este no es nomás un rey, este es el rey prometido, el Mesías que establecerá el reino de Dios. Y por eso María le responde, pero ¿cómo puede suceder esto? Le preguntó María al ángel, yo soy virgen. O sea, aunque tenía 12 años, sabía que los niños no los trae la cigüeña. ¿Ah? Ella entendía que necesitaba tener relaciones. Y luego le dice el ángel, note la diferencia, Juan el Bautista, Zacarías fue, estuvo con su esposa y quedó embarazada. Pero en el caso de María es totalmente diferente. El caso de María dice, le explica el ángel, mira, esto es algo sobrenatural, lo tuyo es muy diferente. Tendrás hijo siendo virgen. ¿Ah? O sea, fue una concepción virginal, como se dice, esa es la palabra correcta, doctrinalmente hablando. ¿Cuántos saben que esto ya no ocurre? ¿Cuántos saben que esto ya no ocurre? Como que algunos dicen, oh, yo pensé que sí. El día, jóvenes, el día que ustedes tengan una novia y se van a casar y su novia les dice, el Espíritu Santo me embarazó. Y si ustedes lo creen, porque algunos no responden, dicen, oh, pues yo creo que es cierto, fue el Espíritu Santo. Ok. En lo que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Así que el santo niño que va a nacer se llamará, ¿qué? Hijo de Dios. No hijo de Zacarías y de Elizabeth como Juan. Ese será tu hijo, tú tendrás un hijo. Este dice, no, este no es el hijo de José ni el hijo de María, es el hijo de Dios. Muy diferente, la única vez desde la creación que ha ocurrido y que ocurrirá así, solamente una vez, será alguien llamado Hijo de Dios, en este sentido, que fue concebido directamente, o sea, el Espíritu Santo vino y depositó el embrión, Jesús completo, en el cuerpo de María. Dice aquí la palabra del Señor. Así que el santo niño que van a nacer le llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor. En este versículo 38, híjole, hay un mensaje tremendo. De veras, ¿de quién era María? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Con esto, o sea, una vez que María da esa palabra, confirmando que recibe la palabra, el ángel se va. Y lo que tremendo es declarar, confesar, sometimiento a Dios, de veras. El ángel vino 6 meses después de que Dios bendijo a Zacarías y a Elizabeth. María era una joven que, como la costumbre de aquel tiempo era, que cuando una joven se iba a casar, se daba en matrimonio, se comprometía, el hombre no arreglaba lo que iba a pagar por la novia o lo que iba a dar a los padres, y una vez que hacía eso, se regresaba a la casa de sus padres a preparar la morada donde iban a vivir, y a veces tomaba como un año. So, ella estaba en este tiempo de espera, esperando al novio, a José, que regresara. Ahora, la costumbre decía de que la mujer que fuera infiel durante este periodo, si lo hacía, la mataban, la apedreaban. Ese era el castigo que se hacía. So, esto no era algo fácil de aceptar, no era algo sencillo, pero notamos la fe. Fíjense bien, una joven de 12 años tenía más fe que un sacerdote de 50 o 60 años, ¿verdad? El sacerdote dijo, no se puede, ¿cómo? No. Y la mujer, la jovencita dijo, Señor, aquí está la sierva de tu Señor. So, la madurez no nos la da la edad, ¿verdad que no? No, la madurez espiritual no la dan los años, la da la fe y la da la obediencia. No la edad, la edad no tiene nada que ver con la madurez espiritual, muy diferente. Tampoco la da el conocimiento. ¿Quién creen ustedes que tenía más conocimiento de la ley, los mandamientos, los ritos, las tradiciones? ¿El sacerdote o esta joven de 14 años? ¿Quién tenía más conocimiento? ¿Quién podía enseñar más perfectamente la ley, así enseñarla? ¿Quién? Sacerdote, pero no lo creía, no lo practicaba. Él, fíjense bien, un sacerdote que ofrecía oraciones, pero no creía en la oración. Pero esta joven nos demuestra el carácter tremendo. También hay otra cosa importante en el Evangelio de Lucas, es el ministerio de los ángeles. En casi ningún evangelio menciona tanto como el Evangelio de Lucas, los ángeles aparecen continuamente a través de todo el Evangelio. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías cuando está en el templo, después se le aparece a María. Cuando Jesús nace, ¿qué aparece a los pastores y anuncian? ¿Quién aparece? Ángeles. Cuando Jesús está agonizando en el huerto del Getsemaní, ¿quién vino con Jesús? Un ángel vino a confortarlo, a darle fuerza. Cuando las mujeres vinieron a la tumba, ¿quién estaba fuera de la tumba? Ángeles. ¿Qué más? ¿Saben otras partes? ¿No? En el libro de los Hechos, que aunque ya no es el Evangelio, pero lo escribió Lucas, cuando Jesús se va y los discípulos están así con la boca abierta, viendo para arriba, ¿quiénes vienen y dicen, qué están viendo? Ángeles, porque ese mismo que se fue, así mismo va a regresar. So, en el Evangelio de Lucas, el ministerio de los ángeles es un ministerio activo constantemente y de muchas formas realmente. Pero bueno, eso es, quizás un día podríamos hablar más, y aunque ya he hablado más de los ángeles, me recuerdo en el verano, en agosto, estuve predicando un poco sobre los ángeles, sobre el ministerio de los ángeles. Pero lo que yo quiero que veamos es que a esta joven de tan solo 14 años, y que no sabemos mucho de ella de acuerdo al récord bíblico de los evangelios, porque ningún evangelio nos cuenta mucho de ella, si acaso Lucas es el que nos habla más, pero vemos a una joven que tenía fe, una fe profunda en Dios, que se atrevía a creer aun cuando era imposible creer. Señor, no lo entiendo. ¿Ustedes creen que cuando el ángel le dice, mira María, imagínense una muchacha de 14, ¿alguno de ustedes tiene 14 años? No, yo sé que ninguno, algunos de ustedes tienen 14 por 4, por 5, ¿verdad? Algo así, o por 10, no hay nadie por 10, ¿verdad? Pero el punto es, imagínense una muchacha de 14 años que de pronto está en su casa y viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada y el hijo que vas a tener, la sombra del Altísimo, la palabra la sombra del Altísimo, literalmente, ¿cuántos han escuchado la palabra? Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y ahí están las citas bíblicas en las notas para que ustedes lo puedan ver. Pero ¿cuántos de ustedes conocen la palabra que se dice, así, miren, más o menos así se pronuncia? Hay muchas versiones cómo se pronuncia, pero la mayoría le dice la Shekinah o Shekinah gloria de Dios. ¿Lo han oído esa palabra? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es la gloria manifestada de Dios. Que en el libro de Éxodo dice que cuando Aarón y Moisés dedicaron el templo, ¿qué pasó con el tabernáculo? Pero no el templo, el tabernáculo, ¿qué pasó? ¿Qué descendió? La gloria y cubrió el templo, ¿verdad? Y los sacerdotes querían, ¿y qué les pasó a los sacerdotes? No podían resistir la gloria de Dios. Literalmente el ángel está diciendo, eso vas a experimentar tú, María. Eso es exactamente lo que le está diciendo. También se parece a Génesis 1, versículo 2. ¿Cuántos saben lo que dice Génesis 1, 2? ¿Qué dice Génesis 1, 2? ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Amén. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? No, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, ¿verdad? Y después dijo Dios, sea la luz. Pero note como el Espíritu Santo está como incubando, ¿verdad? Preparando la tierra para producir vida. ¿Okay? Eso es lo que hizo el Espíritu. Y aquí exactamente la palabra que usó el ángel es la misma. El Espíritu Santo va a venir sobre de ti. Y antes de que se inventaran los niños, ¿saben lo que son niños por probeta? ¿Saben lo que es eso? Que los injertan artificialmente hoy en ciencia moderna, ¿verdad? ¿Se lo han oído? ¿Verdad? Pero aquello fue algo sobrenatural, por supuesto. El Espíritu Santo puso el embrión completo de Jesús en el cuerpo de María. Y utilizó el cuerpo de María para crecer y desarrollarse como cualquiera de nosotros. Pero fue algo sobrenatural. Por eso se llama una concepción virginal. No hubo nada que tenga que ver con relaciones sexuales, ni nada. No es de que vino un ángel y tuvo sexo con María o cosas. Porque yo he leído evangelios mentirosos o apócrifos que dicen esas cosas. De hecho, hay otro que dice, un evangelio dice que realmente Jesús quedó embarazada de un soldado romano que se llamaba Pantera. ¿En serio? Y yo sé que pantera suena como el animal ese, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pantera era un nombre común entre los romanos. Era un soldado centurión que dice que embarazó a María. Y como a María le iban a matar, José le hizo el favor y dijo, bueno, pues ya estoy viejo, tú estás joven, estás embarazada. Decimos que es del Espíritu. Eso es lo que los judíos escribieron para desmentir de que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Bueno, ya hay muchas versiones, pero el récord bíblico dice que no, que fue el Espíritu Santo. O sea, todo eso que le estoy contando, you know, aún la gente que está en contra del evangelio cree esas cosas y utiliza esos libros apócrifos para contradecir la verdad. Pero el récord que tenemos en la palabra del Señor dice que fue algo sobrenatural, que sin que hubiera contacto físico, el Espíritu Santo vino, la gloria de Dios vino y puso el embrión en el vientre de María y ella quedó embarazada. Eso es algo sobrenatural. Es la única vez que ha ocurrido y es la única vez que ocurrirá. Así que jóvenes, si un día ustedes les dicen a alguien que no, ya saben la respuesta de eso. Nadie nace por el Espíritu Santo así. Nadie. Pero el punto es que Jesús fue concebido y nos dice dos cosas del carácter de Jesús. Número uno, dice que es hijo de David. Su padre David le llama, porque por medio del nacimiento de María, Jesús legalmente era hijo ahora de María, porque ella lo concibió, ¿verdad? Y María era descendiente directo del rey David. So, Jesús tenía el derecho legal como descendiente de María en la carne de sentarse en el trono. Y el Mesías que Dios iba a enviar se iba a sentar en el trono de su padre David. So, por eso era importante establecer esto, que María era descendiente de David, porque Jesús venía a establecer el reino de Dios. Y ese fue su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Arrepentíos y convertíos, ¿por qué? ¿Y qué es el reino de Dios? Déjenme decirles en pocas palabras qué quería decir Jesús. Para nosotros significa un poco diferente, pero en el mensaje de Cristo a los judíos en ese momento, fíjense bien, los judíos cuando pecaron fueron llevados en cautiverio. Se sabe la historia, ¿verdad? Estuvimos estudiando Daniel y duraron 70 años allá en Babilonia, en Asiria. Y por 70 años fueron esclavos. Y el sueño dorado, ¿verdad?, de todo judío es que un día el reino, pero ya no de David o de Salomón o de Roboam o los reyes, pero ahora querían que el reino de Dios sobre su pueblo se restableciera y que el pueblo judío regresara a la tierra prometida y que fuera rey, y que reinara sobre ellos un descendiente de David representando a Dios, al Mesías, el ungido de Dios. Ok, so eso es lo que está diciendo. Jesús es el hijo de David al ser descendiente de María y él venía a restaurar el reinado de David. Por fin iba a terminar el exilio, por fin ya no iban a ser sujetos a la autoridad y al gobierno romano. Jesús venía, si el pueblo se arrepentía, a establecer su reino físico en la tierra. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ok, lo rechazaron. Escogieron mejor a Barrabás, que fuera libre, y Jesús fue entregado a los romanos para ser matado. Ok, pero Jesús venía a establecer el reino y de eso está hablando aquí el ángel, el hijo de David, le da el título hijo de Dios. Ya lo expliqué qué significa eso, que fue concebido directamente por el Espíritu Santo y que en ese sentido solamente Jesús es hijo directo, ¿verdad?, concebido, ¿verdad?, por Dios. Aunque él ya existía, pero en su aparición como humano, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 que dice Filipenses capítulo 2, dice, más haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero se despojó y tomó la condición de hombre. Aquí ocurrió eso, en este momento que estamos nosotros viendo. Y la joven María dice, ¿qué es lo que dice? Señor, lo que tú quieras, aquí estoy, me someto a tu propósito, me someto a tu voluntad. Esas palabras deberíamos de subrayarlas y ponerlas en nuestro corazón. Versículo 38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que el Señor haga conmigo como me ha dicho. Con esto, ¿qué pasó? Note, con esto que el ángel la dejó. Y en ese momento el Espíritu Santo desciende y María queda embarazada. Así nomás, del Espíritu Santo. Pero note, aquí hay una lección importante. Cuando Dios nos da una visión, nos da una palabra, nos da una promesa, bien importante que la reciba, que la confiese. Note lo que Zacarías tuvo ahí, pero no sé esto, Señor, ok, para que te quite, te vas a quedar mudo. Ok, pues hasta que se cumpla, porque esto es plan de Dios. Pero en el caso de María, ella dijo: Señor, hágase así. Y en ese instante, cuando ella da la palabra, cuando repite la promesa, la declara, la confiesa, el ángel dice: ok, se ha cumplido y se va. La importancia de que cuando Dios nos da una palabra, la digamos, la confesemos, ok. ¿Sí saben eso todos ustedes? ¿Sí saben que lo declaremos, que lo confesemos es importante, sí? Si están conscientes de eso, por eso nosotros hacemos un servicio especial 31 de diciembre y en ese día proclamamos una palabra, la declaramos. Pero es importante que nosotros la digamos: este es el año, Señor, de la restitución. Este es el año, Señor, de que tú devuelves el favor a nosotros. ¿Okay? Y el ángel entonces dice: se ha cumplido, se va a llevar a cabo el milagro, se va a llevar a cabo la promesa. Ocurre el milagro, ¿okay? Porque dice la palabra del Señor que a los pocos días María estaba embarazada. Ya ella se sentía, ¿verdad? Sentía lo que estaba en su vientre. El ángel le dijo: tu prima Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Note la importancia de lo que está pasando. ¿Qué es lo primero que hace María, que tiene lo mismo, ¿verdad? El mismo tipo de milagro, embarazo? Ella por el Espíritu Santo, Elizabeth por la bendición de Dios en su esposo y ella para que produjeran un hijo. Pero las dos tenían la bendición de Dios. ¿Y qué hace María? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dice el versículo 39: a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Y al llegar entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Y qué? Y tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que saltó en su vientre, entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó. Lo que yo quiero que veamos aquí es una lección tremenda para nosotros. A mí siempre este pasaje me ha bendecido tremendamente porque me enseña esto. Si Dios me ha dado algo a mí, yo debo de estar con gente que entiende lo que estoy hablando. ¿Sí me entienden? Yo voy a estar con personas que hablan igual que yo, que han recibido lo mismo que yo, que entienden lo que yo estoy experimentando. Ese fue el problema de José con sus hermanos, que José tenía una visión y sus hermanos tenían ¿qué? Nada. ¿Y qué pasó? Tenían celo, tenían envidia y lo mandaron casi matar. No lo mataron, pero por ellos era lo mismo, lo vendieron como esclavo. Porque tenían celo, porque él tenía algo de Dios y ellos no tenían nada. Pero la importancia aquí de hablar con personas que entienden, que han experimentado lo mismo que yo, que tienen la misma experiencia, que han creído la palabra de Dios, que ven y experimentan exactamente lo mismo que yo he experimentado. Bien importante que nosotros entendamos esto para que Dios nos bendiga. A veces la gente hace al revés, ¿verdad? Va y le cuenta a gente como José y sus hermanos y lo único que hacen es criticarlo, juzgarlo. Está loco, fanático, religioso, y etcétera. Y no nos entienden porque no han experimentado lo mismo como nosotros. Es como a veces uno les quiere explicar: mira, yo fui a un retiro y eso es, y ya dicen, critican y un montón, y nunca han ido uno a ellos siquiera. No saben ni lo que están hablando, no es porque alguien les dijo, alguien contó, y hablan por hablar sin siquiera ellos haberlos vivido. Por eso es importante que nosotros identifiquemos quiénes tienen lo mismo que yo recibí de parte de Dios, porque nos vamos a entender. Va a haber esa comunión. Y era tanto lo tremendo que dice que se quedó, ¿cuánto? 3 meses. María venía llena de Dios, fíjense bien, llena de Dios, que con solo entrar a la casa de su prima quedó llena del Espíritu Santo. Qué tremendo cuando una persona tiene una experiencia con Dios. Su sola presencia trae bendición y trae paz y trae bendición a la vida de la gente que lo rodea. fue, y en ese momento que entra y saluda, dice, Elisa oyó el saludo de María. Prima Elizabeth, soy yo, María. En ese momento Elizabeth siente la gloria de Dios y empieza a profetizar. Y dice, bendita tú entre las mujeres. Empieza a declarar bendición. Note, cuando alguien tiene nuestro mismo espíritu, lo que nos habla, lo que nos confiesa. Y cuando alguien está mal, no, María, pobre, te van a apedrear. Uy, María, ¿qué va a decir José? Híjole, la gente va a decir que eres una adúltera, eres una fornicaria. La gente va a decir que eres una de estas, que estás loca, como que el Espíritu Santo. No, cuando alguien ha experimentado lo mismo que nosotros, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Por supuesto, ella está hablando por el Espíritu Santo, porque yo estoy seguro que ni Elizabeth entendía todo lo que estaba profetizando. Estas son palabras proféticas, porque nadie le había explicado que el Hijo de María era Jesús, y ya le está llamando Señor, Salvador. Claro que era el Espíritu Santo que está hablando algo de una manera profética. Dice, te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces María hace como, y yo lo que veo de María es esto, en el versículo 46 al versículo 56, que María, a pesar de ser una mujer, en aquel tiempo las mujeres no sabían leer. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las mujeres, el 99.99 de las mujeres no sabían ni leer, no iba a las escuelas? En las escuelas, como la escuela dominical de los judíos, pero era escuela sabática de los judíos, que traían a los niños a aprender la Biblia, el Torah, aprender todo eso, a las niñas no las dejaban entrar. La única forma que ella pudo aprender todos estos versículos, probablemente que sus padres eran personas consagradas, que conocían de Dios y que le repetían la palabra de Dios a sus hijos. Y era el mandamiento, porque el mandamiento de Dios dice a los padres, y le repetirás cuando se acuesten, y le repetirás cuando se levanten, y le repetirás cuando salen de la casa, y cuando regresan, y cuando vas por el camino, y les dirás, le repetirás, y les dirás. Eso es el mandamiento. Y María, en el versículo 46 hasta el versículo número 56, simple y sencillamente junta varios pasajes de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10, cuando Ana queda embarazada, Samuel le dice, estás embarazada, y ella empieza a glorificar a Dios. El Salmo 113, cuando habla de glorificar a Dios. Y básicamente, el versículo 46 hasta el versículo número 55 es una colección de varios versículos que ella repite proféticamente. Está repitiendo la palabra de Dios por la bendición que Dios le había dicho. Estaba agradecida por el profundo honor de que Dios le había dado de tener a Jesús en su corazón, en su vientre. María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa o bendecida todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre de generación en generación. Se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, desbarató las intrigas de los soberbios. De su trono derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos les despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a la casa. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Yo sé que estamos avanzando, ya casi voy a acabar, ya no me falta una pequeña parte realmente de este capítulo. Es como la conclusión ya nada más. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahorita de lo que estamos hablando? ¿No? ¿Nada? Aunque sigamos adelante. Si alguno de ustedes quiere, me gustaría escucharla para poder tratar de responderla. El nacimiento de Juan el Bautista, versículo 57 al 66. Dice que cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Y a los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían poner el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. ¿Cómo? Entonces hicieron señas a su padre para saber cuál sería el nombre que quería ponerle al niño. Y él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. En la última parte de nuestro capítulo tenemos el canto profético de Zacarías. La primera parte, del versículo 68 al versículo 75, él profetiza de Jesús. Dice así, noten, otra vez menciona: entonces su padre Zacarías, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, profetizó. Note, esta gente era gente llena de qué, del Espíritu Santo, todos. La importancia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador, está hablando de Jesús, del Hijo de María, en la casa de David su siervo, como lo había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Ahora, eso es Jesús. Y luego la segunda parte está hablando, primero está hablando de Jesús, que Jesús viene, que Jesús venía, que Jesús nacía por varias razones. Dice, porque era descendiente de David a establecer el reino, porque era el cumplimiento de las profecías de los santos profetas y porque era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, que a través de ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Y luego en el versículo 76 empieza a profetizarle a su hijo, que acababa de ser circuncidado, y dice de Juan el Bautista, en a los 8 días de nacido, 76, tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Qué tremendo, que un padre, ¿verdad?, no solamente permitió que su hijo fuera lleno del Espíritu Santo, al permitir que María viniera y visitara a su prima Elizabeth, pero ahora en cuanto nace, lo primero que habla y declara sobre la vida de Juan el Bautista son palabras de bendición, en vez de maldición, de amargura, resentimiento, coraje, odio, etcétera, etcétera. Él profetiza bendición sobre sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad?, que un padre haga esto sobre sus hijos y dice: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo. Cuando un padre declara de sus hijos, yo creo que eso es bien importante, porque irás delante del Señor para prepararle camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitarás del cielo el sol naciente para dar luz, y aquí está hablando de Cristo, a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y luego, en resumen, Lucas nos da un resumen de la vida de Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Noten, primero en espíritu. Y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Tremenda. Y podríamos sacar mucho, yo solamente estoy tratando de explicar para que entiendan lo que está hablando acá. Pero hay muchas enseñanzas y verdades. Algunas están escritas en las notas y no tuve tiempo de decir todo. Pero lo que yo quiero es que veamos un pequeño resumen. ¿Qué aprendemos en esta historia? Número uno. Vamos a repetirlo, diga: yo debo de tener fe en las promesas, en las palabras que Dios me ha dado a mí. Acuérdense, Juan el Bautista nació por una promesa. Jesús nació por una palabra que María recibió y que Zacarías recibió. Las promesas de Dios son fieles. Si ustedes quieren que Dios los bendiga, tiene que creerle a Dios, tiene que escuchar a Dios si quiere que Dios le bendiga. Segundo lugar, esta historia nos enseña la importancia que tiene la oración. Aunque Zacarías no creía, pero fíjense bien, ya había llegado un momento quizás en su vida de que ya había perdido la esperanza, pero toda su vida había estado orando y dice: Dios ha contestado tu oración. La oración, Dios la responde. A veces no como esperamos, a veces no como nos gustaría, a veces Dios nos dice: espérate, si no te la ha respondido es porque tengo un propósito, hay una razón, pero la voy a responder. Mantente, note, ¿qué pasa con mucha gente a veces cuando Dios no contesta una oración, una petición? Ya no quiero servir a Dios, ya me voy al mundo, Eso es la iglesia. No quiero nada. Ellos no. Dice, obedecían los mandamientos, vivían en santidad, andaban en integridad. Aunque Dios no contestaba esa oración, que era el gran deseo de su corazón. Y por eso Dios recompensó y bendijo sus vidas. So, este pasaje nos habla a todos nosotros. Te habla a ti en esta noche. Dios, a través de este pasaje, te está diciendo, mantente íntegro. Si yo quieres que te, si tú quieres que yo te bendiga, mantente íntegro. Camina en integridad y yo te voy a bendecir. Eso es lo que está diciendo acá la palabra a tu vida en esta noche. Número 3. La fe es importante. Fe en las promesas, pero también es la obediencia. Yo escuché de Dios, pero si no hago nada, realmente nunca creí. La obediencia sin, o la fe sin obediencia, no es fe. No es fe. La fe que no está acompañada de acción, no es fe. Fe es que creo y actúo. Y todas estas personas actuaron. Le creyeron a Dios e hicieron. María dijo, Señor, aquí estoy, me someto a ti, hágase tu voluntad, haz como tú quieras conmigo, Dios. Obediencia. Si tú quieres que Dios te bendiga y no eres obediente a su palabra, Dios no te va a bendecir nada. Pero si tú dices, Señor, aquí está mi vida, Dios te va a bendecir. Dios, ¿por qué creen que Dios nos trajo en esta noche? ¿Por qué creen que nos congregó? Porque es miércoles nada más y es costumbre. Dios quería que tú en esta noche escucharas lo que estás escuchando, porque Él quiere bendecir tu vida. Y estás escuchando esto, que estás escuchando porque Dios quiere bendecirte. Y por eso te está diciendo, obedece, cumple lo que te estoy pidiendo. Dios fue fiel, pero fue fiel en hombres y mujeres que le creyeron y le obedecieron. Eso es lo que yo veo en esta historia. Hombres que a pesar de lo duro y difícil estuvieron dispuestos. Y Dios quiere lo mismo de ti. Eso es lo que Dios quiere de ti. Por último, lo que yo veo en esta historia es esto: gente sometida a Dios. Gente sometida a Dios. Lo que tú digas, Señor. Tu voluntad es lo que yo deseo. Señor, si me lo diste ahora que soy anciano, ¿qué importa, Dios? Está bien, lo recibo. No reniego, Señor, porque hasta ahorita me diste un hijo. No, está bien, Señor. Gloria, te alabo. Profetizo bendición sobre mi hijo. Porque es la voluntad, es el propósito de Dios. O sea, no hay nada que exalte más el nombre de nuestro Dios cuando tú te sometes a Dios con actitud de siervo. Las palabras de María encierran a la perfección lo que Dios quiere de nosotros. Las palabras de María fueron claras, fueron poderosas. He aquí, aquí está la sierva del Señor. Contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Esas palabras son el corazón de este capítulo. Señor, tu sierva, aquí estoy. Hay ese sentir en nuestros corazones, en tu corazón en esta noche. Hay ese sentir de siervo de Dios, sierva de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en esta noche. En este capítulo, estas palabras saltan y nos dicen, ¿eres un siervo mío o no eres un siervo mío? ¿Eres una sierva mía? Porque hay gente de veras, Dios le exhorta, Dios le habla, Dios le da o Dios le quita cosas, o le da o le pone, o lo desafía o lo reta y se revela con Dios. Ya no voy a hacer nada. Nunca Dios lo puede bendecir a alguien así. Yo tengo que tener una actitud con Dios de siervo de Dios. Un siervo no levanta la cabeza y trata de responderle a Dios y de decirle cuándo, por qué y acá. Un siervo dice, aunque no lo entiendo, aunque no me guste, pero yo obedezco. Dios jamás bendecirá a una persona que no tiene una actitud correcta de siervo con Dios. Tú y yo, tú, todos nosotros necesitamos un corazón de siervo para que Dios nos bendiga. So, en esta noche vamos a decirle, Señor, dame un corazón de siervo. Es porque yo quiero que, Señor, me bendigas. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra. El Evangelio, Señor, que estamos leyendo es tu palabra, Dios. Y tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, Dios. Que penetra, Dios, hasta discernir los pensamientos más profundos del corazón de cada uno de los que estamos acá, Dios. Yo simplemente estoy aquí parado, Dios, explicando tu palabra. Pero yo sé que tú, Espíritu Santo, estás tomando esta palabra y tú la estás poniendo en los corazones de cada persona. Señor, que tu palabra nos incomode, tu palabra nos desafíe, tu palabra nos corrija, tu palabra nos aliente en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Pero sabemos que no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Yo quiero que en esta noche tú le digas a Dios y dile, Señor, ayúdame a creer tus promesas, Dios. Ayúdame, Señor, a recibir tu palabra, tus promesas, Dios, tus profecías, palabras proféticas, ayúdame a recibirlas, Dios. Ayúdame, Señor, a hacerlas parte de mi vida. Díselo al Señor, dígale, sí, Señor, yo quiero, Señor, verdaderamente tomar las palabras que tú me des en mi corazón, Dios. Aún cuando no las entienda, dile, Señor, aún cuando, Señor, me sean difíciles, me sean duras, pero yo las recibo, Dios. Yo recibo tu palabra, Dios. Yo recibo tu palabra, Señor. Yo recibo tu promesa, Señor. Yo recibo tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale, Señor, en esta noche, Señor, enséñame a orar hasta que yo vea el milagro, como Zacarías, Dios. Que pasó una vida, pero vio el milagro, Dios. Dígale, Señor, yo quiero tener esa actitud, Dios. Aunque en momentos dude, pero yo quiero mantenerme pidiendo, Dios, hasta que vea el milagro en mi vida, Dios. Déjeme te digo algo de parte de Dios. A veces tú, en muchas ocasiones, has pedido cosas a Dios y te has desesperado porque no las has visto ya. Ya. Y sabes, es que no era lo que en ese momento Dios quería darte, ni lo que Dios quería hacer en tu vida. Tú estabas pidiendo lo que no estaba en el orden de Dios. Tú estabas pidiendo lo que en ese momento no era para ti. No estabas preparado o preparado. Pero hay un tiempo en que tu corazón y tu vida estarán preparados y verás el milagro. Pero persevera, síguete parando delante del altar del incienso. Escucha lo que dice el Señor en esta noche. Síguete parando delante del altar del incienso y presenta tu ofrenda de oración. Si tú crees esta palabra, dile al Señor que te ayude, pues entonces a orar y clamar, dile, Señor, a perseverar, Dios. Díselo al Señor, dile, Señor, yo voy a perseverar. Sabe que aquí está la presencia de Dios y Dios quiere manifestar, Dios quiere obrar en tu vida en esta noche. Padre, que en esta noche se caiga toda escama de los ojos, del corazón, del espíritu, Dios, de toda persona, y que entremos en otro nivel ya, Dios, en otro nivel de tomar la palabra profética y movernos con la palabra profética, Dios, en nuestras vidas, Dios. Te pido en este momento, Espíritu Santo, que se rompa, Señor, toda ligadura, todo argumento mental, toda cosa, Señor, todo obstáculo, toda barrera, ahora, Padre, para que se reciba, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.